Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos. Desde donde nos complace acompañarles a todas y a todos, donde quiera que se encuentren, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir es Santos Amaral, en la dirección general de YBKE Mundial en todo el país, a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura o gerencia de prensa y de internet, a José Manuel Coa, en la consola, en los controles del sonido, estará todo ese equipo de YBKE que está ahí junto con Nacho Hernández, Ignacio Hernández, nuestro buen amigo, símbolo y emblema de la emisora. Estará en la producción del espacio Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Esperamos pues que estén ya dispuestas y dispuestos a compartir con nosotros. Hoy amanece un lunes tranquilo, muy tranquilo. Hay una tranquilidad que está fundamentalmente determinada por el hecho de el poco tráfico que se va encontrando. Y ustedes saben por qué. No es porque no se venda carro, que se vende como arroz picado. Parte de esa crisis terrible que dice la oposición que hay, pero que nadie le cree, porque cuando apenas uno sale para la calle ve los millones de vehículos que se están vendiendo permanentemente, como en ninguna parte del mundo, ¿saben? Porque además se venden de todas las clases, colores, precios, desde los regulados, digamos, como se decía en el pasado, los carros más baratos hasta los más caros, porque siempre vemos por ahí los Mercedes-Benz, los otros, todos esos carros, pues, ¿no?, de lujo. Y no hayan cómo hacer para que les crean los escuálidos con el asunto de la crisis. Pero además de eso, se ven los millones de motos que ya se están convirtiendo como en los vehículos principales, por cierto, de la ciudad, sobre todo de Caracas. Nosotros que viajamos permanentemente por el interior nos damos cuenta de ese fenómeno tan insólito, que es que Caracas se ha convertido en una ciudad en la que va a haber que invertir entonces la ecuación en cualquier momento, y no estar buscando que circulen por no sé qué canal de la izquierda por allá, sino va a haber que dar el canal principal a las motos, no va a quedar ninguna otra, sobre todo porque están muriendo permanentemente los motorizados con esa cosa disparatada, desquiciada, de que ellos no van a tocar el freno, no lo van a tocar, pues, eso es su derecho, y ellos lo que van a tocar es la corneta, y ellos vienen con el pito pegado desde allá atrás, tres cuadras más atrás, si te ven más o menos que tú dentro de tres cuadras te vas asomando un poco a cambiarte de canal, ellos no van a reducir, ellos te van a manotear, a darle con el perol al retrovisor y rompértelo, porque tú no has debido cometer el abuso de medio intentar asomarte. Ellos venían tocando su corneta desde allá atrás, de medio kilómetro más atrás, y tú tenías que haberte quedado en el canal, no debías haberte cambiado. Esa es la cultura que tienen ellos. Entonces va a haber que dejarle ese canal a ellos, y ya está. Vamos a ir desplazándonos, vamos a ir poniéndonos por otro lado, y o hacer autopistas para motos, vamos a ver cómo buscamos la vuelta, porque... Pero eso demuestra que se vende moto como arroz picado también. Y si usted se voltea en derredor, como hemos dicho, usted va a ver cientos, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera, va a haber cientos de containers que están transitando de allá para acá y de aquí para allá. ¿Qué quiere decir eso? No fue que sacaron a pasear los containers, eso no fue que los sacaron a pasear vacíos. Eso están llenos de mercancía, y quiere decir que si la sacaron esa mercancía es porque la están vendiendo. Y si se está vendiendo como arroz picado la mercancía, de cualquier índole que traigan al país, quiere decir que no hay ninguna crisis. Pero esta gente está empeñada, y está empeñada y quieren hacernos creer que está al borde de una crisis económica el país, que la gente debe estar aterrada. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, por cierto, afirmó la semana pasada en el canal Globovisión que los, óigame bien, que los vuelos para las temporadas de agosto y de diciembre están prácticamente copados. Él está haciendo un sofisma para que la gente crea que está hablando con cierta amplitud. No, están copados de bola. No hay un pasaje para ningún lado, no lo busque. Es más, si quiere, vaya y réteme, vaya y busque usted un pasaje para cualquier parte del planeta. Búsquelo incluso para China, lo que usted crea que es más lejos. Ahorita, para agosto. Y después viene y me dice si consiguió. No lo va a encontrar. Y entonces este sujeto, el tipo este Humberto Figuera de la Asociación de Línea Aérea, dice que están trabajando para cubrir los requerimientos. Comentó que las líneas aéreas nacionales y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, están trabajando para establecer una serie de vuelos adicionales que le permitan a las líneas aéreas cubrir esta alta demanda. Fíjate la crisis, ¿no? Fíjate la crisis, que es que hay tal nivel de pobreza, de miseria, que la gente compra asientos en los aviones para todas partes del país y del mundo. Eso lo está diciendo el sujeto este, escuálido, ahí en la en Globovisión. ¿Le sigo leyendo? Bueno, pon tu cuidado. En ese sentido, indicó que los destinos preferidos son, dentro del país, la isla de Margarita, y en el exterior, escucha, pon cuidado, Nacho, en el exterior, Miami. Pero también en los últimos años hay unos destinos que se han incorporado a la preferencia de los venezolanos. ¿Tú sabes cuáles son, Nacho? Entre ellos, Buenos Aires, Bogotá, Lisboa, Roma, Madrid, París, Panamá y el Caribe. Igualmente consideró que el ajuste de 30% que recibió el sector ha sido beneficioso porque desde hace 3 años no se registraba. ¿Te das cuenta que todo tiene que ver con el asunto de cómo le dan más dólares? Ya vamos a seguir hablando de eso. Si el Estado quiere que la flota sea renovada, tiene que establecer tarifas adecuadas. Todo es culpa del gobierno. Todo es culpa del gobierno. Ellos quieren ahora nuevos aviones, quieren cosas, quieren todo eso. Están vendiendo más que arroz picado los pasajes, pero es culpa del gobierno que no tienen real para comprar los aviones. ¿Te das cuenta? Estos tipos no tienen compón, camarada. Respecto a las demoras en los vuelos de algunas líneas, ahí está, ¿ves? Las demoras en los vuelos de algunas líneas, indicó que no solo se deben a los equipos, sino a la congestión de usuarios que hay en los aeropuertos. Usted no ve el piso en ningún aeropuerto de Venezuela ahorita porque está lleno de gente. No se ve. Usted tiene que gritar en el medio del aeropuerto, abran paso, para ver más o menos el piso. Las declaraciones de Figuera evidencian que, a pesar de las apocalípticas matrices de opinión opositoras que quieren hacer creer a la población del mundo que nuestro país vive una crisis económica, la realidad una y otra vez los desmiente al demostrarse que Venezuela es un país donde la mayoría de la población tiene los ingresos para viajar y disfrutar sus vacaciones al punto de copar los vuelos, lo que sería imposible en un país con graves problemas financieros. Y eso es cierto. Eso es lo que estamos diciendo respecto de esa pretensión absurda, ridícula, de la huelguita esa que tienen universitaria, este grupete que tienen ahí, la señora esta que se quiere vender como si fuera García Rocha, ya es García Márquez, que no es tampoco una cosa así, porque ni siquiera quiere ella que la relacionen con un premio Nobel, no. Ella necesita ser García Rocha. Bueno, como hacen todos estos escuálidos de la alcurnia, de la oligarquía, que votan a la mamá por Real y Médico Artillo, por el prestigio del nombre de García Rocha. Ella no es García Rocha nada. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es que cuando hay un país en crisis, se identifica porque la gente está huyendo hacia las fronteras con los colchones y los coroticos en la cabeza y los niños agarrados de las manos y andan descalzos yéndose por la frontera. Eso es lo que hacen los colombianos que se vienen de allá para acá a hacer el gigantesco negocio que están haciendo los colombianos aquí en nuestro país. Que hay que ponerle coto hay que ponerle coto definitivamente en algún momento a este asunto de las remesas en dólares para los colombianos. Con el cuento de la ayuda humanitaria hemos estado financiando una extracción de dinero que nos es importante a los venezolanos y de lo cual no habla la oposición en lo absoluto. Nosotros no tenemos ningún problema en mencionarlo. No estamos aquí acusando el gentilicio de los hijos de la hermana república. Estamos hablando de los vagabundos que, siendo acogidos en nuestro país precisamente por uno de los gestos humanitarios más amplios que se conocen en Latinoamérica en este momento, que es el de recibir el mayor caudal de refugiados que se está dando en el continente y probablemente en el mundo, que es el que está saliendo de Colombia, huyendo de la tragedia que hay ahí, no solo de la guerra, sino huyendo de la terrible crisis verdadera que hay económica en ese país, porque el desempleo es el más alto de todo el continente y la pobreza le sigue como la pobreza más alta de toda Sudamérica. Bueno, se vienen a nuestro país, pero acá entonces se empiezan a meter en todos los programas que benefician a la población de escasos recursos, y como no hay discriminación, porque este es un modelo de sociedad amplia, humanista, profunda, que pensó el comandante Chávez sin distingo de nacionalidades, ni de credo, ni de raza, para nada. Bueno, entonces estos tipos vienen, se montan aquí en todos los planes, y uno de ellos es que reciben la remesa para llevarle supuestamente a la familia allá en Colombia, y lo que hacen es que llevan los dólares, los vuelven a traer, los venden aquí a la infinita cantidad de bolívares que le colocan ahora en el mercado negro a eso, para hacer el negocio de destruir nuestra moneda, quienes están manejándose en ese sentido. Y bueno, entonces los tipos están metiéndose un billete. Esa es la crisis. Ellos vinieron de allá, de Colombia, a hacer un negocio y lo están haciendo. Pero hay que revisarlo. Lo cierto es que nosotros estamos al frente de una situación verdaderamente absurda que nos denuncia ante el mundo entero como que tenemos aquí una élite de disociados psicóticos que nos están, ¿verdad?, haciendo quedar de lo peor en el mundo entero. Hay una gente ahí que no llega ni al 15%, como lo ha demostrado el presidente Maduro en reiteradas oportunidades, que están empeñadas en el tema de lo del paro. En eso están ellos. Y, bueno, el país, ustedes lo ven, ustedes lo están sintiendo. El país no tiene un solo pasaje para ninguna parte. Usted ve cómo están plenos los restaurantes, donde en cada sentada es mínimo 1.500, 2.000 bolívares, es decir, 2 millones de bolívares de los de antes en cualquier almuerzo que se siente la gente ahí en las Mercedes. Y estos tipos siguen hablando de la crisis. A ese respecto, hay que referirse al discurso del canciller Elías Agua con motivo de los 202 años de la declaración de independencia, como lo vimos, esa magistral pieza de análisis, de reflexión profunda política que tuvimos los venezolanos la oportunidad de escuchar en su palabra. Algo que definitivamente tiene que ser un punto de partida de una reflexión que tiene que hacer también la oposición. La denuncia central más importante, y de ahí todo lo extenso del discurso, la necesidad de la revolución de hacer una reflexión tan honda que sirviese como instrumento para la reflexión de los sectores que están dejándose acorralar por el fascismo que está germinando al calor de una idea absurda que se metió esta gente de la oposición en su afán de alcanzar el poder, de que hay que crecer como sea, no importa quienes mueran, no importa lo que pase, no importa las violaciones ni el monstruo que estén engendrando, sino que quieren volver al poder, lo que explica el silencio de la gente de la oposición democrática, auténtica, que hay ahí en ese sector. Pero a ellos se dirigió ese discurso, fundamentalmente, y hay que reseñarlo, porque de verdad es un paso importante como reflexión honda sobre lo que es el verdadero sentido de la patria, lo que es el contenido esencial de la propuesta de justicia y de igualdad, que no es una fraseología agarrada al voleo por Chávez, por Maduro, por los revolucionarios, de las fraseologías históricas de la izquierda. No, que hay una propuesta que tiene un fundamento, una sustanciación de fondo verdaderamente, y eso es lo que tiene que reflexionar esta gente de la oposición, que se está dejando arrinconar por ese germen fascista que está ahí creciendo. Decía en alguna parte de su discurso Elías Agua lo siguiente: convertir en hegemónico el anhelo de una sociedad ideal sin contradicciones ni lucha de clases para luego aplastar a la disidencia y al pueblo es parte de la estrategia fascista. Eso lo dijo él ahí en la Asamblea Nacional, en ese discurso conmemorando los 202 años de la Declaración de Independencia. Resaltó que entre los objetivos del fascismo está la captación de simpatizantes y militantes dispuestos a aplastar a cualquier resistencia de las fuerzas revolucionarias en el país, y recordó que la oposición venezolana ha consolidado una élite fascista como resultado de la democracia liberal burguesa venezolana en 1989, tal como ocurrió en Europa. Sin embargo, precisó que entre ambas regiones existen grandes diferencias. La diferencia es que en Europa se impuso la corriente fascista y en Venezuela en 1998 ganó la corriente bolivariana y socialista liderada por el comandante Hugo Chávez. Advirtió: si la victoria electoral hubiera sido de la oposición fascistoide, hubieran barrido con el movimiento popular, y dio como ejemplo al ex candidato perdedor Enrique Capriles por desplegar sus movimientos de choque contra la voluntad popular tras ser derrotado en las urnas por Nicolás Maduro Moros el pasado 14 de abril, hecho que despertó la necesidad de drenar su ira, su violencia, uso del miedo y su vinculación orgánica de la muerte propio del fascismo. El canciller criticó la actitud de sectores de derecha, quienes han desestimado la expresión "tenemos patria, que nadie se equivoque", mencionada por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, el pasado 8 de diciembre. La patria no la van a encontrar en el supermercado ni en el baño de su casa. La patria, si se tiene, si se siente, se encuentra en lo más profundo del alma y de la conciencia de un pueblo. La frase profunda "hoy tenemos patria, que nadie se equivoque" resume una historia de resistencia, lucha y victoria de nosotros como pueblo. Hoy tenemos patria porque el poder político es expresión del pueblo y no de un pacto de élites que algunos quieren reeditar. Hoy tenemos patria porque de cada 100 venezolanos, 80 no son pobres y los otros 20 están protegidos por distintos mecanismos de la seguridad social socialista. Exactamente lo que hemos venido comentando. Hay todavía un empeño en tratar de convertir la situación del insumo básico en las estanterías en un instrumento de guerra por parte de estos sectores. Como ha apretado el gobierno bolivariano, ahora están saliendo con otros temas igual de absurdo, que no va a haber bolsa para cargarlo. Pues sí, así como me lo está oyendo, no me lo quiere creer, se lo leo. Dice la nota: escasez alcanzó hasta las bolsitas plásticas del mercado. Aquí hay que aclarar una cosa: este empeño en hacer una guerra al gobierno bolivariano a partir del intento de quebrar el control cambiario es algo que debe ser atacado en condiciones de guerra, no de una política de Estado. Ya eso no se puede hacer con Cadivi. Hay que aquí asumir que hay un frente de guerra que debe ser activado para frenar esta pretensión de esta gente. Fíjense ustedes, saben que el plástico es algo que es un polietileno que sale de Pequivén, y Pequivén trabaja con la materia prima que sale del petróleo que tenemos aquí como una de las reservas más grandes del mundo en nuestro país. Aquí no se necesita ni una locha para fabricar las bolsitas plásticas. Pero fíjense lo que dice esta gente: la materia prima principal con la que se fabrican las bolsas es el polietileno de alta densidad, como yo les estoy diciendo, que produce la compañía Polinter, o es una empresa afiliada a la estatal Pequivén. Las resinas vienen escaseando desde inicio de este año, afectando a la industria que fabrica plásticos, y ya no solo de empaques de material más resistente, sino hasta las simples bolsas para llevar las compras. Aunque el mercado aún cuenta con inventario de bolsas con el logo de la cadena de supermercados, fuentes cercanas al sector aseguran que si la resina no logra restablecerse en cuestión de meses, no habrá bolsita. Pero no solo la industria de plástico presenta falla de resina para producir bolsa y empaque en general, sino también los químicos para la fabricación de las tintas con las cuales se imprime el logo o nombre de la empresa. A uno que sí pote le interesa, ¿acaso que uno es publicista del abasto para estarle llevando ahí la marca en la bolsa para arriba y para abajo? Es un abuso lo que ha cometido siempre esta gente, de ponerle el logotipo a la bolsa como hacen con todo. En el carro le ponen ahí el logotipo, pero bueno, ¿y por qué tú le vas a hacer publicidad? Que paguen ellos su publicidad. Tú no tienes por qué convertirte en publicista de la gente a la que ya le pagaste por el insumo que estabas comprando. Pero la barbaridad no es esa. La barbaridad es todo lo que esta gente hace. ¿Cómo nos van a venir a decir ahora a tratar de generar un terrorismo porque no hay bolsita? Porque lo que se quiere decir es que el país no sirve, que el país se vino abajo porque no hay ni bolsita como hicieron con el papel toalé. Pero resulta que aquí se está gastando dinero a mares como en ningún otro país del mundo, y no logran ocultar eso, porque los primeros que están utilizando todos esos beneficios del bienestar económico venezolano son esos escuálidos. Esa gente perversa es la que no le prende la candelita con el desastre universitario que quieren causar, y del cual vamos a hablar al regreso de la pausa. Está descubierta la farsa, se les vino abajo el paro universitario, están haciendo el ridículo como lo hicieron en el 2002, y aquí se lo voy a descoser de arriba abajo cuando volvamos al retorno de esta pausa para identificar la emisora. Ya regresamos. El heredero del libertador. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos complace siempre que, aun cuando estén más relajados, porque no hay que estar llevando a los muchachos al colegio, la mayoría ya no están en clase, siempre nos sintonizan. Eso que llaman el reloj cronológico, ¿cómo es que llama? Que tiene la gente. El reloj circadiano. Hace que la gente siempre esté ahí atenta. Estoy revisando aquí los Twitter. Nos dicen, mejor que no haya bolsas plásticas, sería un gran favor al planeta. En macro no dan bolsas. Uno va preparado, es cuestión de cultura, tiene toda la razón. En Francia te venden el pan y la gente se lo mete bajo el sobaco sin bolsa. Dicen que eso, y que termina de darle el gusto al pan, porque van por la calle agarrando toda la contaminación, etcétera. Por acá. La codicia de algunos compatriotas es tal que ahora los destinos preferidos para hacer trampa a la patria son Perú y Ecuador. Hay que estar atento a eso. Hay Twitter y hay, el Twitter yo les recuerdo es arroba soy Aranguibel, y la mensajería popular, por supuesto, de YBKE Mundial. Nos dicen acá, españoles, respeten a Sudamérica, la espada de Bolívar Chávez se la dio al pueblo, Rajoy, lamebota, racista, hijo de la Gran Bretaña, dan asco, nos dice Silvio. Nos dicen por acá, algo que no entiendo bien, la nueva generación de motorizados envían hasta mensajes, ustedes hagan mantenimiento de la Panamericana, llena de gasoil, pavimento, etcétera. Marbella se hizo, no entendí bien qué es lo que quiere decir. Aranguibela, ellos les dan dólares, y que porque tienen a los hijos allá en Colombia, resulta que los tienen aquí, urge control, están desangrando al país. Sí, hay muchas modalidades, están aquí, entonces van allá y dicen que tienen un concubino allá, y entonces resulta que cobran los dos, les dan el dinero por el concubino y por la mujer. Es una cosa espantosa lo que hay ahí. Nos dicen, buenos días, Aranguibel, referente a lo que hablaste de los colombianos, el gobierno tiene que controlar lo de las remesas de los dólares, eso no puede ser, que ellos tengan más privilegios que todos nosotros los venezolanos, dice Belki de la Vega. Nos dicen por acá desde Santa Mónica, cualquier momento del año es bueno para decirte cuánto los quiero, feliz día, Dios los bendiga, Iray Mabrito desde ahí. Ella siempre nos está escuchando. Ustedes saben que ella es la jefe del club de fan nuestro por ahí, por esa zona. un inmenso abrazo para ella. Me dicen, buenos días, amigo, al fin alguien le pone el cascabel al gato. Eso de las remesas hay que eliminarlo, porque Colombia y Ecuador están desangrando a nuestro país con esos dólares. No es Colombia y Ecuador, es una gente que se la da de vivo, que están en ese plan. Nos dicen también por acá, buenos días, sin tapujos, el intento de magnicidio del Pentágono a través de la CIA contra Evo Morales como una forma de desmembrar a UNASUR es una prueba más de que Estados Unidos es un país forajido, terrorista, y más temprano que tarde ese régimen de maníaco se la ha reducido a la mínima expresión. Nadie puede ejercer la piratería impunemente con periódicos, periodistas, países, etcétera. Lo dice Kilmer Narváez. ¿Y para qué bolsa? En Inglaterra no la usan por contaminación, nos dice otro, algo como lo que estábamos hablando ahorita. Bueno, alguien aquí se queja de que un chino más nacido tuvo el descaro de decirle que le preguntara a Maduro porque esconden el jabón de baño. Claro, no puedo decir lo que le respondí. Eso pasa en el municipio de Guaycaipuro. Hay sobre eso de Rajoy una nota que yo les quiero leer porque de verdad es insólito. Estos españoles de verdad que se creen la hostia. Y miren ustedes lo que tiene. Aquí hay un tipo que es un papanata arrastrado, que es miembro de la Real Academia Española, así les gusta a ellos que lo pongan, la Real Academia Española, y que están allá al lado del monarca, del rey Juan Carlos de Borbón y la Piltrafa. Bueno, fíjense ustedes, este sujeto, Luis María Anzón, escribe cortico en El Imparcial este domingo, y dice Maduro, el desprecio de no hacer aprecio. García Margallo es el infame, siniestro personaje que tienen ellos de ministro, que salió a dar la explicación esa estúpida que dio el gobierno de España, de que no, que ellos desde temprano ya habían dado, ellos nunca obstaculizaron el tránsito de la aeronave, ni mucho menos el ripostaje de combustible del avión de Evo Morales. Eso salió a decirlo en la televisión. Yo tengo, por cierto, por ahí un video que colgué en YouTube, para quienes tienen acceso a internet, búsquenlo por ahí, donde está clarísimo el atropello, cómo lo asume esta gente de ahí, de España. Estos son unos tipos, de verdad, búsquenlo por TVE, de Televisión Española, TVE y el atropello a Evo Morales. Y ahí van a ver cómo estos miserables a la corona se arrastran ante el rey de España, esa cosa atrasada que es la monarquía, la ven ellos como el modelo democrático. Esas sociedades pues atrasadas, incultas, ignorantes, como esa sociedad española que se basó, fue en el atropello, en el genocidio que hicieron contra nuestros pueblos ancestrales. Eso es lo que siguen creyendo ellos, por eso hicieron esa afrenta contra Evo Morales. Entonces este sujeto dice que el ministro ese ha acertado al no replicar a los insultos de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, gracias a la manipulación de las urnas. Él no sabe que aquí las urnas no se manipulan como se hace en España, en Estados Unidos, en todas esas naciones, que para asegurar el control de la élite oligarca en el poder, hacen elecciones, pero elecciones manipulables. Aquí no hay eso, y el estúpido este de la Real Academia Española no lo sabe. Sigue diciendo el imbécil, este pobre hombre, se refiere al presidente Maduro, ha insultado gravemente al presidente del gobierno, y le está diciendo pobre hombre al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, donde sí ha habido aquí luchas libertarias serias, como el proceso independentista, donde ha habido gente grandiosa, por encima de cualquier papanata que tengan de héroe en España, cualquier estúpido que hayan tenido de héroe ellos en España. Es un rastacuero al lado de cualquiera de los héroes de la patria venezolana. Pero este tipo dice, este pobre hombre ha insultado gravemente al presidente del gobierno español, le ha calificado de infame y ha dicho, podríamos bajar a Rajoy del avión para ver si lleva los euros que se roba al pueblo español. No hay precedente de semejante bajeza en la relación ordenada entre países amigos. Ellos lo que quieren es mantener ese tipo de relación elitesca que siempre privó en el ámbito de las naciones, en el modelo neoliberal burgués, el palto levita, el sombrero de pompa, ustedes saben, pues el trato modoso, correcto, entre comillas, que ellos dicen. Sigue diciendo este infame sujeto, Nicolás Maduro es un político mediocre, inculto y manipulador que venció en las elecciones presidenciales haciendo trampas y que ha llevado al pueblo venezolano a la miseria y a la desesperación. Rajoy y Margallo podrían haber replicado al insolente con contundencia. Han hecho bien en no acusar el golpe. El mayor desprecio es no hacer aprecio. Y a este político miserable hay que distinguirle con el desdén. Los venezolanos se encargarán de ponerle en su sitio. Fíjense ustedes, ese es este arrastrado de Luis María Anzón, que quién sabe qué será, porque él dice que es de la Real Academia Española, pero lo conocerán en su casa. Bueno, yo les dije que íbamos aquí a descoser a esta gente de la rectora García de la universidad, que está empeñada y no le prende la candelita, y ya, bueno, no puede hacer nada, pues ya estamos entrando en vacaciones y no se sabe qué va a hacer con esa huelga, va a tener que metérsela por el bolsillo. Hay una nota que quiero rápidamente leer de aquí, aunque sea un extracto, de Eleazar Díaz Rangel, dice el título, les falta presupuesto. Los profesores saben cómo se gasta esa bola de millones que reciben. Y dice él en su artículo, un lector que se identificó como profesor de la UCB escribió a propósito de mi breve comentario Universitarios sobre el paro, el presupuesto y la obra de Chávez en ese campo. Me decía que si es cuestionable, como usted afirma, es la calidad académica, todo se debe al presupuesto deficitario. Pues como bien debe saberlo, con un presupuesto adecuado y suficiente, la calidad de la enseñanza y en general de todas las actividades de nuestra universidad serían mucho mejores, y como usted fue profesor de la UCB, debía comprenderlo mejor que nadie. Escrito así, dice Eleazar Díaz Rangel, parecía razonable esa argumentación, pero antes de responderle es buena la ocasión para preguntar por qué las autoridades universitarias son tan esquivas cuando les piden presentar cuenta de tantos millones recibidos, 18.646.215 este año, 25% más que en 2012 en términos del presupuesto. Y de paso, igualmente preguntar por qué los profesores y sus organismos gremiales nunca demandan presentación de cuentas. Es una cosa de verdad insólita esto. Estos tipos viven en una quejadera de presupuesto, pero no le piden a quienes están administrando los reales que se les entregan, jamás le piden la cuenta. Entonces ellos salen que quieren hacer protesta, que quieren incendiar, que no sé qué, pero los tipos le están gastando los reales en sus caras, en sus narices, y con ellos no se meten, y son sus reales. Así estarán de disociados estos tipos, para que ustedes tengan una idea, ¿no? En cuanto a la calidad, desde hace algún tiempo la Universidad Venezolana ha sido desplazada por las de Brasil, México y Argentina, pero igualmente por las de Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Trinidad y Jamaica, que los diversos rankings aparecen en mejores posiciones. Y eso es cierto. ¿De dónde sale el disparate de que la calidad de la enseñanza, que es un asunto que tiene que ver con el conocimiento y la forma de transmitir el conocimiento de persona a personas, que es de profesor a alumnos, ¿de dónde sale que el dinero tiene que ver con eso? Es una falacia por completo. Es decir, si aumenta el presupuesto, aumenta la calidad de la enseñanza. O sea, que el tipo está medio enseñando porque tiene medio sueldo. Ese es el tema. Eso es lo que quiere explicar este profesor mediocre. Ese es el problema real que tiene la universidad. El problema que tiene es la mediocridad de los profesores, no por el presupuesto, sino por la imbecilidad para hacer este tipo de razonamiento que está aquí en este momento, ¿verdad?, con toda seriedad y responsabilidad, y como profesor universitario de larga data, de larga trayectoria, que es Eleazar Díaz Rangel. Como seguramente sigue diciendo él, me vendrá con el mismo cuento de que eso es debido a la falta de presupuesto, todo esto que está hablando de la caída de el nivel de la universidad más importante del país, que es la central, que es la que maneja la rectora García, en el ranking, en los distintos rankings del mundo, está cayendo, pero a un ritmo vertiginoso. Fíjense lo que dice. ¿Cómo explica que la UCB, que recibe el más alto presupuesto, que tiene más de 10.000 docentes y equipos, laboratorios y bibliotecas como ninguna otra, no figura entre las 100 mejores de América Latina en el ranking universitario QS? Pero sí aparece la ULA con menos presupuesto. No podrá decir que por falta de dinero, no será por ineficiencia administrándolo. En otro ranking mundial, mientras la ULA está en el puesto número 730, la UCB figura en el 1032, 300 puestos por debajo. La Universidad del Zulia clasifica en el puesto número 1670 y la UCAP en el 2554. En otro ranking, la Universidad de los Andes es la número 811 y la Universidad Central en el 1094. La Universidad Simón Bolívar está en el 1336, la Universidad Católica en el 2388. Fíjense ustedes, ¿no? Eso es más o menos el ranking de las universidades que son medidos, pues, por esos organismos a nivel internacional. Y aquí vale la pena que nosotros leamos lo que nos está diciendo un profesor, el profesor Miguel Alfonso de la Universidad Central. Dice, fin de un paro universitario indefinido, en resaca, la resaca académica, el ratón, pues. ¿Cómo nos miraremos cuando entremos en el mes de septiembre con un paro universitario que nunca fue suspendido? ¿Seremos capaces de ver frente a frente a nuestros estudiantes y explicar lo inexplicable? De la pérdida de su tiempo, de su semestre, de un paro que nunca tuvo que darse. Es más, ¿seremos capaces de seguir con el paro después de haber disfrutado las vacaciones con el bono vacacional con su respectivo incremento? Esas serán algunas de las preguntas que nos haremos, los que tenemos algo de decencia, e incluso ya algunos se están formulando en estos tiempos prevacacionales. ¿Estaremos representando algo equivalente, salvando la diferencia, a la escena del libro El Perfume del escritor alemán Patrick Sotkin? Y él relata ahí cuál era ese proceso de locura en que entra la sociedad, que va a linchar a un asesino en masa, en serie, que llaman, de gente a la que asesinaba para sacarle el perfume, pero luego cuando van a la guillotina, este tipo se perfuma todo y entró entonces un éxtasis tal la sociedad que se adormeció. Así fue la conducta que tomaron sectores del país cuando el paro petrolero, después de ese 2 de febrero del 2003, se despertaron con una gran resaca moral, que no hablaron del mencionado acto colectivo ni quisieron escuchar durante años. Muchas fueron las víctimas de tal locura colectiva en ese paro petrolero del 2003. Pérdidas de empleo, empresas quebradas, ingresos drásticamente disminuidos en los hogares y en el país. Fue apenas hace algunos meses que algunos de esos dirigentes del paro, como Julio Borges, comenzaron a balbucear públicamente: nos equivocamos. El silencio eterno, pues. ¿Será así la resaca después de las vacaciones para aquellos que sintieron que la autonomía de su universidad sería violada por un contrato colectivo? Para aquellos que no estuvieron de acuerdo con el contrato colectivo aprobado este mes de julio entre federaciones sindicales y gobierno central, pero que no rechazaron el aumento, ni el bono vacacional con su respectivo incremento, ni el incremento del 1 de septiembre y esperando ahora por el de 1 de enero del 2014. La ética y el sentido común fueron los primeros elementos que desaparecieron al pronunciarse el paro indefinido de determinados sectores profesionales de unas cuantas universidades, que en el caso de la UNB, de la UCB, representó menos del 20% de la comunidad profesoral cuando votaron en un segundo referéndum el 6 de junio del 2013. Pero en el momento que se escribió este artículo, no ha habido convocatoria para un tercer referéndum luego de acuerdo al contrato colectivo laboral. Otro silencio eterno se apoderará del colectivo que no hablará del paro indefinido. No se permitirá que se hable de esta locura, ni mucho menos de un debate. Pobre de aquel estudiante que preguntase de los resultados del mismo, de cómo será la reprogramación de los semestres o años académicos, de sus exámenes o de su graduación. La resaca será tan grande que pasará mucho tiempo para que empiecen a balbucear de otro error cometido. Ciertamente, otro error de la oposición. Se pusieron a creer que por ahí se tumbaba un gobierno que no es tumbable, porque es un gobierno del pueblo. Métaselo en la cabeza, gente de la oposición. Aquí hay una revolución que está llevando adelante un pueblo que fue despertado y redimido por el comandante Chávez, el comandante eterno que nos sigue guiando para seguir avanzando en la construcción del bienestar, de la justicia y la igualdad social, a pesar de todos ustedes, burgueses, escuálidos. Nos vamos. Hasta una nueva edición. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la